La noche, decía Waki hace un rato, está en pañales, pero fíjate que ya estamos entrando en esta recta final de este domingo que arrancó hace casi dos horas. Un domingo que, como decíamos al principio del programa, mañana tiene un gran partido. Tigre-San Lorenzo, se empiezan a definir cosas. Ha jugado Boca hoy la selección, pero mañana Tigre-San Lorenzo. Vamos terminando ya este programa. La verdad que